La ceremonia de donación de libros coreanos por el 115º cumpleaños del presidente Kim Il-sung tuvo lugar el 27 de marzo en el Comité de la Región de Amur del Partido Comunista de la Federación Rusa. Se exhibieron las obras maestras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un, y los libros que dan a conocer los resonantes logros obtenidos por los militares y civiles de Corea en la lucha por la creación de la velocidad de Malima. Participaron figuras de renombre de Rusia, como el primer secretario del Comité de Amur de ese partido y el titular de la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo en Blagoveshchensk y el cónsul coreano en Khabarovsk. Los libros fueron otorgados al primer secretario del Comité de Amur de ese partido ruso.